Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe en el resumen, que va a emitir tanto una emisora como la página www.escuelasabatica.cl para que usted participe de estos audios y de otros materiales que van a complementar el estudio de esta semana, este concepto de palabras sabias para la familia. Recuerde usted que el tema central ha sido los cambios que se producen en la sociedad, en la familia, en las personas. Y de eso estamos hablando y tocamos temas a veces que son un poquito delicados, pero que el Señor nos ayude, porque necesitamos esa orientación del Señor para ser personas que podamos confiarnos, fiarnos en el Señor. Recuerde usted que los organismos vivos crecen y van cambiando, van tomando yo creo que el agricultor entiende lo que significa sembrar una semilla y él la riega, pero no puede hacerla crecer. El crecimiento lo da Dios realmente, y esa es la base de lo que los consejos que la Biblia está dando. Dios hace el crecer. Usted puede regar ese matrimonio, regar esa amistad, regar esa familia con palabras cariñosas de amor, y va a ir sembrando lo mismo, cariño y amor en sus hijos, y esa generación será una generación cariñosa. Pero si en la familia, en el círculo íntimo, hay estas rencillas, estas palabras que a veces exceden, y como que nos acostumbramos a levantar la voz cuando queremos decir algo así en público a los niños, a la familia, al esposo, se hace una costumbre, y después uno mira a los hijos y los hijos están haciendo lo mismo. Y eso es lo peligroso. Bueno, podríamos decir que estaba pensando en que en ese texto que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y debemos ser cuidadosos precisamente en guardar nuestro corazón con toda diligencia. Consideremos que hoy día el enemigo, en forma especial, se ha propuesto mancharnos, en el sentido de se escuchan y se ven en la televisión, se escuchan por la radio, se ven en la televisión cosas que no edifican, más bien están destinadas a la otra parte. Y hay conversaciones tan, a veces, en la televisión, por ejemplo, nosotros encontramos que a veces hay conversaciones que no edifican en absoluto. Hay programas que no edifican, sino al contrario. Y todo esto está dentro del plan del enemigo. Recordemos que Apocalipsis 12:12 dice que el diablo descendió con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, él, lo hemos dicho una cantidad de veces, él se propuso atacar dos pilares puestos en la creación: el sábado y el hogar y la familia. Entonces, en el hogar es la base de la sociedad, y es ahí donde el enemigo precisamente actúa, y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado, debemos estar apercibidos, debemos estar despiertos. Recordemos que una de las cosas que se nos dice especialmente en el último tiempo es velar y orar. Velar es estar despierto, es darse cuenta qué es lo que está sucediendo y preguntarnos por qué está sucediendo. Entonces vamos a ver que el pecado se ha desarrollado tremendamente, y es difícil hablar hoy día de pureza, es difícil hablar de aquellas cosas que el Señor dice en su palabra, porque somos tomados por fanáticos, por extremistas. Por ejemplo, hemos dicho durante la semana el aspecto sexual. Pasamos de una era donde no se hablaba para nada del sexo, y ahora todo es sexo. Entonces, nos fuimos de un extremo al otro, lo que comentábamos durante la semana también, esa ley del péndulo. Si estamos en un extremo o estamos en el otro extremo, pero es difícil mantener el equilibrio. Entonces creo que eso es lo que los cristianos necesitamos tener también: equilibrio. Hay cosas que son importantes en el hogar, en la familia, y lo más importante es la base, es el fundamento del hogar. El fundamento del hogar debe ser la roca. La roca es Cristo. Si nosotros construimos nuestro hogar sobre esa roca, nuestro hogar va a permanecer. Si le ponemos otro fundamento, no tiene mucho futuro. No sé si se ha escuchado la expresión, este tiene un mal carácter, ¿cierto? Sí. Y alguien puede culpar al carácter de que lo trajo de la familia. Ahora, la palabra carácter, los diccionarios dicen, posee múltiples significados. En un determinado contexto, hablar del carácter de un hombre permite hacer mención a su personalidad y temperamento. Se trata de un esquema psicológico con las particularidades dinámicas de un individuo. Pero mira, hay una acepción, una nueva aplicación, o sea, una nueva definición, dice, el carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura, el entorno social donde la persona se forma. ¿Y dónde se forma la persona? En la familia. Entonces, la situación es un poquito compleja porque si analizamos con calma, es donde se forma el niño, la niña, para que después sea en sus relaciones, tenga un lindo carácter, es en la familia. Y si ve esas reacciones, esos comportamientos, ese carácter se va a ir formando un poquito doblado y va a imitar y va a tener algunas tendencias que lamentablemente son heredades que los genes le dieron los padres a ese niño. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la familia? ¿Qué debe hacer el padre y la madre? Encomendarse a Dios para que realmente los hijos que está criando, que está llevando adelante, ¿no es cierto?, y los quiere presentar después a la sociedad, sean dignos de respeto, personas que amen a su prójimo, personas que se respeten entre ellos, especialmente en las relaciones de matrimonio, se respeten mutuamente, para que se consolide un matrimonio que permanezca en el tiempo. Bueno, precisamente ahí está lo que hemos estado hablando en relación con en que los padres deben enseñar a los hijos, deben corregir a los hijos. No es fácil, no es agradable, no es una labor agradable el estar lidiando para que los hijos cambien ciertas cosas, ciertas tendencias o ciertos hábitos que están adquiriendo. Y esa es una labor ardua, es del día a día. Y allí tienen parte ambos, no solamente la madre, tiene el padre también tiene una parte. A veces los padres dejamos que las madres se encarguen de todo, cuando tenemos una responsabilidad. Esta responsabilidad es compartida, no es solamente de la madre. Hay una parte que el padre tiene que hacer y no puede rehuir a esa responsabilidad. Por eso es importantísimo que ambos tengamos claro nuestros deberes y no tratemos de rehuirlos. Bueno, ante estos consejos, que el Señor nos acompañe, nos dirija, y quienes ya dejamos la edad esa de ser padres, somos abuelos quizá, tomemos las mejores decisiones siempre. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.